5. El príncipe de Aquitania. Archambault, estoy muy irritado a causa de este tramo del camino, el que nos lleva hasta Saint-Meneult. Tal parece que no puedo detenerme en una gran ciudad sin que me llegue una noticia que me hace hervir la sangre. En Troyes fue la carta del Papa, en Chalon el correo de París. ¿Y qué novedad me trajo? Que casi una quincena antes de partir, el Delfín firmó un decreto que modifica de nuevo la moneda en curso, por supuesto en el sentido de la pérdida de valor. Pero temeroso de que la medida fuese mal recibida, no necesitaba ser un genio o un adivino para preverlo, retrasó la promulgación del decreto de modo que se conociera después de su partida, cuando ya estuviese bastante lejos, a 5 días de camino. De modo que la ordenanza fue publicada el 10 de este mes. En resumen, teme enfrentarse con sus burgueses y ha huido como un ciervo. A decir verdad, la fuga es con frecuencia el recurso que él utiliza. No sé quién le inspiró este ardid poco honroso, si Braque o Bissy, pero los resultados están a la vista. El prevost de Marseille y los comerciantes más importantes fueron, encolerizados, a protestar al duque de Anjou, a quien el Delfín dejó como representante en el Louvre, y el segundo hijo del rey, que solo tiene 18 años y bastante poco seso, con el fin de evitar el disturbio con que se lo amenazaba, aceptó suspender la aplicación de la ordenanza hasta el regreso del Delfín. Era mejor abstenerse de adoptar esa medida, el criterio que yo hubiese preferido, pues como siempre se trata de un recurso mediocre, o, si se la consideraba conveniente, había que imponerla sin vacilar. Nuestro Delfín Carlos no quedará muy bien parado ante su tío el emperador. En su capital tiene un consejo que rehúsa acatar los decretos reales. Pero entonces, ¿quién gobierna hoy el reino de Francia? Tenemos derecho a preguntarlo. No nos engañemos, esta situación acarreará graves consecuencias. Ahora ese Marcel se siente seguro de sí mismo porque sabe que doblegó la voluntad de la corona con el apoyo del populacho de los burgueses cuyas fortunas defiende. El Delfín había actuado bien frente a sus estados generales, pues con su partida los dejó desamparados. Ahora, a consecuencia de este episodio, pierde toda la ventaja conquistada. Confesad que es frustrante tomarse tanto trabajo y recorrer los caminos, como lo hago desde hace medio año, para tratar de mejorar la suerte de los príncipes que se obstinan en perjudicar su propia causa. Adiós, Chalon. Oh, no, no. No quiero tener nada que ver con el nombramiento de un nuevo obispo. El conde obispo de Chalon es uno de los 6 pares eclesiásticos. Es asunto que compete al rey Juan o al Delfín. Que lo resuelvan directamente con el Santo Padre, o que fatiguen a Capocci, por una vez tendrá que trabajar un poco. No debemos mostrarnos demasiado duros con el Delfín. Su tarea no es fácil. El gran culpable es el rey Juan, y el hijo nunca podrá cometer tantos errores como los que ha sumado el padre. Para calmarme, o quizá para irritarme todavía más, Dios no quiera que yo peque, os explicaré la situación del rey Juan, y ya veréis cómo un rey pierde Francia. Como os decía, en Chartres parecía más decidido. Ya no hablaba de cosas de la caballería cuando había que resolver asuntos financieros. No se ocupaba de finanzas cuando debía interesarse en la guerra, ni se preocupaba de tonterías cuando se jugaba la suerte del reino. Parecía que por una vez había salido de su confusión íntima y de su funesta inclinación al contratiempo. Por una vez parecía coincidir con la necesidad del momento. Había adoptado medidas eficaces para desarrollar la campaña, y como el humor del jefe es cosa contagiosa, estas disposiciones se aplicaron con exactitud y rapidez. Ante todo, impedir a los ingleses el paso del Loira. Se enviaron nutridos destacamentos, mandados por capitanes que conocían bien la región, para cerrar los puentes y los pasos entre Orleans y Angers. Se ordenó a los jefes que mantuviesen contacto permanente con sus vecinos y que enviasen con frecuencia mensajeros al ejército del rey. Había que impedir a toda costa que la columna del príncipe de Gales, que venía de Sologne, y la del duque de Lancaster, que llegaba de Bretaña, se uniesen. La intención era derrotarlas por separado. ante todo, el príncipe de Gales. El ejército, dividido en cuatro columnas para facilitar los movimientos, atravesaría el río por los puentes de Mans, Blois, Amboise y Tours. Evitar las escaramuzas a toda costa, antes de que los cuerpos de batalla se hubiesen reunido en la orilla opuesta del Loira. Nada de proezas individuales, por tentadoras que fuesen. La proeza sería aplastar a la totalidad de los ingleses y purgar el reino de Francia de la miseria y la vergüenza que sufre desde hace muchos años. Tales eran las instrucciones que el condestable duque de Atenas impartió a los jefes de las columnas reunidos antes de la partida. «Id, mis señores, y que cada uno cumpla con su deber. El rey os mira». El cielo estaba cubierto por densas nubes negras que de pronto reventaron, atravesadas por los rayos. Durante estas jornadas, el Vendomois y Turena fueron castigados por tormentas, breves pero intensas, que empapaban las cotas de malla y los arneses, se colaban bajo las armaduras y aumentaban el peso de los correajes. Se hubiera dicho que el acero que desfilaba atraía el rayo. Tres hombres de armas, que habían buscado la protección de un gran árbol, fueron alcanzados por una descarga. Pero en general, el ejército soportaba bien la intemperie, a menudo alentado por un pueblo que venía a aclamarlo, pues los burgueses de las pequeñas localidades y los campesinos del lugar estaban muy inquietos ante el avance del príncipe de Aquitania, de quien se decían cosas terribles. Ese largo desfile de armaduras que pasaban deprisa, de cuatro en cuatro, los tranquilizaba apenas todos comprendían que los combates no se librarían en el lugar. ¡Viva nuestro buen rey! ¡Destruid al enemigo! ¡Dios los proteja, valerosos señores! Lo que significaba: Dios nos guarde, gracias a vosotros, muchos de los cuales caeréis muertos aquí y allá. Dios nos guarde y evite que el fuego destruya nuestras casas y nuestras pobres chozas, que la soldadesca disperse nuestro ganado, que perdamos la cosecha, que nuestras hijas se vean maltratadas. Dios nos guarde de la guerra que vais a hacer en otro sitio. Y no regateaban el vino, fresco y picante. Lo ofrecían a los caballeros que lo bebían, la visera levantada, sin detener la montura. Vi todo eso, pues había decidido seguir al rey e ir con él a Blois. Él quería la guerra, pero yo deseaba concertar la paz. Me obstinaba en ello. También yo tenía mi plan. Y mi litera avanzaba, detrás del grueso del ejército, seguida por destacamentos que no habían llegado a tiempo al campamento de Chartres. Todavía durante varios días debían llegar otros destacamentos, y entre ellos los de los condes de Joigny, Auxerre y Châtillon. Tres hombres valerosos que avanzaban sin prisa, seguidos por las lanzas de sus condados y que hacían alegremente la guerra. «Buenas gentes, ¿habéis visto pasar por aquí el ejército del rey?» «¿El ejército? Pasó por aquí anteayer, y eran muchos, muchísimos. El desfile duró más de 2 horas. Otros pasaron esta mañana. Si encontráis al inglés, no le deis cuartel». «Sin duda. Y si atrapamos al príncipe Eduardo, recordaremos enviaros un trozo». Sin duda me preguntaréis qué hacía entretanto el príncipe Eduardo. El príncipe se había demorado frente a Romorantin, menos de lo que había previsto el rey Juan, pero de todos modos lo suficiente para permitirle que realizara su maniobra. 5 jornadas, pues los señores de Boucicaut, Craon y Comón se habían defendido furiosamente. Durante la jornada del 31 de agosto afrontaron 3 asaltos y los rechazaron. La plaza cayó el 3 de septiembre. El príncipe ordenó incendiarla, como era su costumbre, pero al día siguiente no tuvo más remedio que permitir que su tropa descansara, pues era domingo. Los arqueros, que habían perdido muchos hombres, estaban fatigados. Era el primer encuentro más o menos serio desde el comienzo de la campaña. Y el príncipe, menos sonriente que de costumbre, pues sabía por sus espías, en efecto, siempre tenía espías muy adelantados, que el rey de Francia, con toda su hueste, se disponía a caer sobre él. Se preguntaba si no había sido un error obstinarse en ocupar la fortaleza y si no hubiera sido más conveniente dejar que las 300 lanzas de Boucicaut continuasen encerradas en Romorantin. No sabe exactamente cuál es la fuerza del ejército del rey Juan, pero sabe que es más numeroso que el suyo, aunque solo sea un ejército que intenta atravesar el río por cuatro puentes a la vez. Si no quiere afrontar una desigualdad aplastante, a toda costa necesita unirse al duque de Lancaster. Se ha terminado la grata incursión. Ya no puede divertirse contemplando a los villanos que huyen a los bosques o los techos de los monasterios incendiados. Mis señores de Chandos y de Gailly, sus mejores capitanes, también se muestran muy inquietos, y precisamente ellos, viejos soldados curtidos en la guerra, lo invitan a darse prisa. Desciende al valle del Cher, después de atravesar Saint-Aignan, Tézé y Montrichard, sin detenerse demasiado en el saqueo, incluso sin contemplar el hermoso río de aguas tranquilas y las islas plantadas de álamos e iluminadas por el sol, ni las orillas calizas donde maduran, favorecidas por el calor, las viñas. Va hacia el oeste, hacia los lugares donde puede obtener socorro y refuerzos. El 7 de septiembre llega a Montluis y allí recibe la noticia de que en Tours hay un gran cuerpo del ejército mandado por el conde de Poitiers, tercer hijo del rey, y el mariscal de Clermont. Sopesa la situación. Espera cuatro días, acampado en las alturas de Montluis, la llegada de Lancaster, que debía atravesar el río. En resumen, el milagro. Y, si no hay milagro, de todos modos su posición es buena. Espera cuatro días que los franceses, que saben dónde está el inglés, libren batalla. El príncipe de Gales cree que puede contener e incluso vencer al ejército de Poitiers-Clermont. Ha elegido su puesto de batalla en un terreno sembrado de espesos matorrales espinosos. Entretiene a sus arqueros en la construcción de trincheras y baluartes. El príncipe Eduardo, sus mariscales y sus escuderos acampan en algunas casitas vecinas. Desde la aurora, durante cuatro días, escudriña el horizonte en dirección a Tours. La mañana trae brumas doradas al inmenso valle. El río, crecido a causa de las recientes lluvias, desliza sus aguas pardas entre la vegetación verde. Los arqueros continúan levantando taludes. Durante cuatro noches, mientras mira el cielo, el príncipe se pregunta qué le reserva el alba del día siguiente. Esa semana las noches fueron muy hermosas, y Júpiter resplandecía y parecía más grande que todos los restantes astros. ¿Qué harán los franceses? Se preguntaba el príncipe. ¿Qué harán? Pero los franceses, respetando por una vez la orden que se les había impartido, no atacaron. El 10 de septiembre, el rey Juan está en Blois con su cuerpo de batalla bien organizado. El 11 avanza hacia la hermosa ciudad de Amboise, lo que equivale a decir que está a las puertas de Montluis. Adiós, refuerzos. Adiós, Lancaster. El príncipe de Gales tiene que retirarse hacia Aquitania, y cuanto más rápido mejor, si quiere evitar que entre Tours y Amboise la tenaza lo aprisione. No puede enfrentarse con dos cuerpos de ejército. El mismo día sale de Montluis para ir a dormir en Montbazon. Y la mañana del 12, ¿quién llega a ese lugar? Unas 200 lanzas presididas por un estandarte amarillo y blanco, y en medio de las lanzas, una gran litera roja de la cual desciende un cardenal. Como habéis visto, he acostumbrado a mis sargentos y criados a doblar la rodilla cuando desciendo. Eso siempre impresiona a los que me reciben, y muchos se arrodillan a su vez e incluso se persignan. Os aseguro que mi aparición provocó cierta conmoción en el campamento inglés. La víspera me había separado del rey Juan en Amboise. Sabía que aún no deseaba atacar, pero que se aproximaba el momento decisivo. De modo que más valía que yo actuase. Había pasado por Blegué, donde descansé un poco. Flanqueado por los caballeros de mi sobrino de Durazzo y de mi señor de Heredia, y seguido por las túnicas de mis prelados y servidores, me acerqué al príncipe y le pedí una conversación a solas. Llevaba prisa. Me dijo que levantaría inmediatamente el campamento. Le aseguré que aún disponía de un poco de tiempo y que mi propósito, que era el del Santo Padre, el Papa, merecía que me escuchase. Cuando supo que, como se desprendía de mis noticias ciertas, no sería atacado ese día, comprendió que tenía un respiro. Pero mientras hablábamos, pese a que quiso mostrarse muy seguro de sí mismo, continuó demostrando prisa, lo que me pareció conveniente. Este príncipe tiene un carácter altivo, y como ese es también mi caso, el comienzo no fue fácil para ambos. Pero yo tengo cierta edad, lo cual es útil. Un hermoso hombre, de buen porte. Sí, en efecto, sobrino, aún no os he ofrecido una descripción del príncipe de Gales. Tiene 26 años, la edad de todos los miembros de la nueva generación que está asumiendo la dirección de los asuntos. El rey de Navarra tiene 25 años, lo mismo que Febó. Solo el delfín es más joven. El príncipe de Gales tiene una sonrisa seductora y ningún diente deteriorado la ha maculado todavía. En la parte inferior del rostro y en el cutis se parece a su madre, la reina Felipa. Muestra la disposición amable de su progenitora y llegará a engordar como ella. Con respecto a la mitad superior del rostro, se parece más bien a su bisabuelo, Felipe el Hermoso. La frente lisa, los ojos azules, separados y grandes, de una frialdad de hierro. Miran fijamente, de un modo que desmiente la simpatía de la sonrisa. Las dos partes de este rostro, de expresiones tan distintas, están separadas por unos hermosos bigotes rubios, a la sajona, que le enmarcan el labio y el mentón. Su carácter es el de un hombre dominante. Ve el mundo desde lo alto de su caballo. ¿Conocéis sus títulos? Eduardo de Woodstock, príncipe de Gales, príncipe de Aquitania, duque de Cornualles, conde de Chester, señor de Vizcaya. Son sus superiores únicamente los reyes coronados y los papas. A sus ojos, las restantes criaturas se distinguen solo por el grado de inferioridad. Sin duda, posee don de mando y desprecia el peligro. Soporta bien las situaciones difíciles. Conserva la cabeza clara en el peligro. Se muestra fastuoso cuando tiene éxito y cubre de mercedes a sus amigos. Ya tiene un sobrenombre, el de Príncipe Negro, que debe a la armadura de acero bruñido que le agrada mucho y que llama la atención hacia su persona, sobre todo con las tres plumas blancas del yelmo entre las cotas de malla brillantes y las insignias multicolores de los caballeros que lo rodean. Comenzó muy pronto a saborear la gloria. En Jersey, cuando tenía 16 años, su padre le confió el mando de un cuerpo de ejército, el de los arqueros galeses, y por supuesto lo rodeó de capitanes experimentados que debían aconsejarlo e incluso dirigirlo. Ahora bien, este cuerpo de ejército fue atacado tan duramente por los caballeros franceses que hubo un momento en que, creyendo que el príncipe corría peligro, quienes debían ayudarle despacharon un mensajero para pedir al rey que acudiese en socorro de su hijo. El rey Eduardo III, que observaba el combate desde un molino, respondió al mensajero: «¿Mi hijo ha muerto? ¿Ha sido derribado? ¿O está tan herido que no puede valerse solo? ¿No? Entonces volved donde está él, o aquellos que os enviaron, y decidles que mientras mi hijo siga con vida, no importa qué vicisitudes deban soportar, no vengan a pedir mi ayuda. Que el niño se gane sus espuelas, pues deseo, si Dios así lo dispuso, que la jornada sea suya y que él coseche el correspondiente honor. Este joven es ante quien yo comparecía por primera vez. Le dije que el rey de Francia, para mí no es el rey de Francia, dijo el príncipe. Para la Santa Iglesia es el rey ungido y coronado, le repliqué. Ya veis qué tono. Que el rey de Francia se acercaba con su hueste de cerca de 30.000 hombres. Forcé un poco la situación y agregué: otros os hablarían de 60.000, pero yo os digo la verdad, porque no incluyo a los infantes que quedaron atrás. Evité decirle que los habían licenciado. Tuve la sensación de que él ya lo sabía. Pero qué importa, 60 o 30 o incluso 25.000, cifra que se aproximaba más a la verdad. El príncipe tenía a lo sumo 6.000 hombres incluidos los arqueros y los escuderos. Le dije que en esas condiciones ya no era cuestión de coraje, sino de número. Replicó que de un momento a otro se reuniría con el ejército de Lancaster. Le respondí que de todo corazón deseaba que así fuera, por su bien. Comprendió que fingir seguridad no lo beneficiaba conmigo, y después de un breve silencio, dijo de pronto que sabía que mi actitud era más favorable al rey Juan, ahora le aplicó el título de rey, que a su propio padre, el rey de Inglaterra. Apoyo únicamente la paz entre los dos reinos, contesté, y es lo que vengo a proponeros. Entonces, en actitud grandilocuente, comenzó a decirme que el año precedente había atravesado el Languedoc entero y llevado a sus caballeros hasta el mar Latino sin que el rey hubiera podido oponerse, que poco antes había recorrido la Guyena hasta el Loira, que casi toda Bretaña estaba sometida a la ley inglesa, que una parte considerable de Normandía, aportada por mi señor Felipe de Navarra, estaba al borde de incorporarse a la causa inglesa, que muchos señores de Angoumois, de Poitou, de Saintonge e incluso del Limousin se habían unido a él. Tuvo el buen gusto de no mencionar Périgord. Miraba por la ventana mientras decía esto la altura del sol, y al fin me soltó. Después de tantos éxitos para nuestras armas y de todos los triunfos que hemos cosechado, triunfos de derecho y de hecho en el reino de Francia, ¿cuáles son las ofertas que nos hará el rey Juan para concertar la paz? Ojalá el rey hubiera querido oírme en Breteuil, en Chartres. ¿Qué podía responderle? ¿Podía darle algo? Dije al príncipe que no traía ninguna oferta del rey de Francia, pues éste, en vista de la fuerza que mandaba, no podía pensar en la paz antes de obtener la victoria que ya daba por hecha. Pero le traía el mandamiento del Papa, que deseaba que los monarcas no continuaran ensangrentando los reinos de Occidente, y que reclamaba imperiosamente a los reyes que concertasen un acuerdo, con el fin de aportar socorro a nuestros hermanos de Constantinopla. Así, le preguntaba en qué condiciones Inglaterra... El príncipe Eduardo continuaba con la mirada fija en el cielo, y puso fin a la conversación con estas palabras. Corresponde al rey mi padre, no a mí, decidir acerca de la paz. No tengo órdenes suyas que me autoricen tratar. Después, dijo que lo disculpara si me precedía en el camino. Solo le interesaba distanciarse del ejército perseguidor. Permitid que os bendiga, mi señor, dije, y estaré cerca, pues quizá necesitéis de mí. Diréis, sobrino, que cuando salí de Montbazon detrás del ejército inglés, muy poco había obtenido. Pero no me sentía tan descontento como podríais creer. En vista de la situación que había hallado, puede afirmarse que el pez había mordido la carnada y ahora yo dejaba correr el sedal. La cosa dependía de los movimientos y los remolinos del río. En todo caso, no debía alejarme de la orilla. El príncipe marchó hacia el sur en dirección a Châtellerault. Los caminos de Turena y Poitou vieron pasar extraños cortejos durante esas jornadas. En primer lugar, el ejército del príncipe de Gales, compacto y rápido, 6.000 hombres que avanzaban en buen orden, aunque ahora un tanto agotados y poco dispuestos a entretenerse quemando las granjas. Hubiérase dicho que era más bien el suelo lo que quemaban los cascos de las monturas. A un día de marcha, lanzado en persecución de los ingleses, el formidable ejército del rey Juan, una vez reagrupados como deseaba el monarca todos los contingentes, o por lo menos casi todos, 25.000 hombres o poco menos, pero excesivamente presurosos. Un ejército que ya acusa la fatiga y comienza a mostrar fallos de organización y a dejar rezagados. Después, entre los ingleses y los franceses, siguiendo a los primeros y precediendo a los últimos, mi pequeño cortejo, que pone un tono de púrpura y oro en la campiña. Un cardenal entre dos ejércitos es cosa que no se ve con frecuencia. Todos los destacamentos tienen prisa por hacer la guerra, y yo, con mi pequeña escolta, me obstino en obtener la paz. Mi sobrino de Durazzo se muestra inquieto. Percibo que cree un tanto vergonzoso escoltar a un hombre cuya proeza sería conseguir que no se combatiese. Y los restantes caballeros de mi séquito Heredia y Larry, entre ellos, piensan lo mismo. Durazzo me dice: «Dejad que el rey Juan castigue a los ingleses y acabemos de una vez. Por otra parte, ¿qué queréis impedir?». En el fondo de mi ser, pienso más o menos como él, pero no deseo abandonar la empresa. Comprendo que si el rey Juan alcanza al príncipe Eduardo, y en efecto lo alcanzará, es inevitable que lo aplaste. Si no es en Poitou, será en Angoumois. Al parecer, todo indica que Juan será el vencedor. Pero yo sé que durante estas jornadas sus astros son negativos, muy negativos. Y me pregunto cómo, en una situación que parece tan ventajosa, conseguirá compensar un aspecto tan funesto. Me digo que quizá libre una batalla victoriosa, pero muera en ella, o que en el camino lo afectará una enfermedad. Por los mismos caminos avanzan también los grupos de rezagados, entre ellos los condes de Joigny, Auxerre y Châtillon, los buenos camaradas siempre dispuestos a hacer alegremente la guerra, los hombres que se acercan cada vez más al grueso del ejército francés. «Buenas gentes, ¿habéis visto al rey?». «¿El rey?». «Por la mañana partió de La Haye». «¿Y los ingleses?». «Durmieron aquí la víspera». Juan II persigue a su primo inglés y está bien informado acerca del camino que sigue su adversario. Este siente que le pisan los talones. Llega a Châtellerault y allí, para aligerar su carga y dejar libre el puente, ordena que su convoy personal atraviese de noche el Vienne. Todos carros que llevan sus muebles, los arneses y los correajes de desfile, así como el botín, la seda, la vajilla de plata, los objetos de marfil, los tesoros de las iglesias recogidos en el curso de los saqueos. Después, enfila hacia Poitiers. El propio Eduardo, sus caballeros y sus arqueros parten al alba y siguen un rato el mismo camino. Después, por prudencia, Eduardo se interna con sus hombres por un camino lateral. Intenta una maniobra, rodear por el este Poitiers, donde el rey tendrá que descansar con su ejército. Tendrá que permanecer allí algunas horas y así el inglés aumentará su ventaja. Pero ignora que el rey no siguió el camino que lleva a Châtellerault. Acompañado por toda su caballería, a la que impone una velocidad de partida de caza, ha enfilado hacia Chauvigny, que está aún más al este, para tratar de sobrepasar a su enemigo y cortarle la retirada. Va a la cabeza, erguido en su silla, el mentón adelantado, sin prestar atención a nada, como hizo cuando se acercó al banquete de Rouen. Una etapa de más de 12 leguas de golpe. Detrás, siguiéndolo, iban los tres señores borgoñones, Joigny, Auxerre y Châtillon. «¿El rey? Va a Chauvigny. Vayamos, pues, a Chauvigny». Se sienten satisfechos, casi están sobre la hueste, podrán participar de la gran batalla. De modo que llegan a Chauvigny, donde hay un gran castillo construido en el recodo del Vienne. Al atardecer, se reúne allí un enorme contingente de tropas, una acumulación sin igual de carros y corazas. Joigny, Auxerre y Châtillon gustan de la comodidad. Después de realizar una etapa muy dura, no desean caer en medio de semejante turba. ¿Para qué darse prisa? Más vale cenar bien mientras los criados se ocupan de las monturas. Se quitan el yelmo, se aflojan las perneras y se echan al suelo mientras se masajean los riñones y los muslos. Después van a cenar a un albergue que está cerca del río. Los escuderos, que conocen la glotonería de sus amos, han encontrado pescado porque es viernes. Después irán a dormir. Todo esto me lo relataron después con mucho detalle. A la mañana siguiente se despiertan tarde y descubren el lugar vacío y silencioso. «Buenas gentes, ¿y el rey?». Les indican la dirección de Poitiers. «¿El camino más corto?». «Por la Chabotterie». De modo que Châtillon, Auxerre y Joigny, seguidos por sus hombres, avanzan al trote largo por los caminos sembrados de maleza. Una hermosa mañana. El sol se filtra entre las ramas, pero no molesta demasiado. 3 leguas no cansan mucho. Llegarán a Poitiers en menos de media hora. Y de pronto, en el cruce de 2 caminos, tropiezan con unos 60 exploradores ingleses. Los franceses son más de 300. Es casi un regalo. Bajemos las viseras, empuñemos las lanzas. Los exploradores ingleses, que por lo demás son hombres de Hainaut, mandados por los señores de Gistel y de Aubersicourt, dan media vuelta y emprenden la fuga. ¡Ah, cobardes! ¡Tras ellos! ¡Tras ellos! La persecución no dura mucho, porque de pronto Joigny, Auxerre y Châtillon caen sobre el grueso de la columna inglesa que se cierra sobre ellos. Las espadas y las lanzas entrechocan un instante. Los borgoñones se baten bien, pero el número los abruma. ¡Corred a donde está el rey! ¡Corred a donde está el rey si podéis! Gritan Auxerre y Joigny a sus escuderos antes de ser desmontados y de verse obligados a rendir las armas. El rey Juan estaba ya en las afueras de Poitiers cuando unos hombres del conde de Joigny, que habían podido escapar a una persecución furiosa, casi sin aliento, fueron a informarle. El monarca los felicitó, se sentía muy reconfortado. ¿Por qué había perdido a tres importantes varones con sus contingentes? No, ciertamente, pero el precio no era muy elevado a cambio de la buena noticia recibida. El príncipe de Gales, a quien creía todavía delante, estaba detrás. Había conseguido su propósito, le había cortado el camino. Media vuelta hacia la Chabotegie. ¡Adelante, mis valientes! El combate, el combate. El rey Juan acababa de vivir el día más feliz de su vida. ¿Y yo, sobrino? Ah, yo había seguido por el camino de Châtellerault. Llegué a Poitiers y me alojé en el obispado. Y esa noche me enteré de todo lo ocurrido. 6. Las actividades del cardenal. Archambault, no os sorprendáis si en Metz veis al delfín rindiendo homenaje a su tío el emperador. Naturalmente por el delfinado, que corresponde al dominio imperial. Por supuesto, yo lo incité a eso. Incluso es uno de los pretextos del viaje. Ese acto de ningún modo humilla a Francia. Todo lo contrario, confirma sus derechos sobre el reino de Arles en caso de que se lo restablezca, pues el Benoît antaño estaba incluido. Y además, es un buen ejemplo para los ingleses, pues les demuestra que un rey o hijo de rey puede rendir homenaje a otro soberano sin que ello implique menoscabo, cuando algunas regiones de sus estados corresponden a la antigua soberanía del otro. Es la primera vez, desde hace mucho tiempo, que el emperador parece decidido a inclinarse un tanto del lado francés, pues hasta ahora, y pese a que su hermana Bonne fue la primera esposa del rey Juan, se mostraba más bien favorable a los ingleses. ¿Acaso no nombró vicario imperial al rey Eduardo, que se había mostrado muy hábil con él? Las grandes victorias de Inglaterra y el deterioro de Francia sin duda lo movieron a la reflexión. Un imperio inglés al lado del imperio no le pareció una perspectiva muy grata. Siempre ocurre lo mismo con los príncipes alemanes. Hacen todo lo posible para disminuir el poder de Francia y después comprenden que eso en nada los beneficia, todo lo contrario. Cuando estemos ante el emperador, os aconsejo, si llega a hablarse de Crécy, que no insistáis demasiado en esa batalla. En todo caso, no seáis el primero en nombrarla, pues a diferencia de su padre, Juan el Ciego, el emperador, que aún no era emperador, no hizo allí muy buen papel. No nos andemos con rodeos, sencillamente se fugó. Pero tampoco habléis demasiado de Poitiers, un episodio que todos tienen en mente, ni creáis necesario exaltar el coraje infortunado de los caballeros franceses, y eso por consideración al delfín. Pues tampoco él se distinguió por el exceso de valor. Es una de las razones por las cuales tropieza con dificultades cuando intenta afirmar su autoridad. Ah, no. No será una reunión de héroes. Y bien, el delfín tiene cierta disculpa, y aunque no es un guerrero, no habría dejado de aprovechar la oportunidad que tuvo su padre. Retomo la narración de lo que ocurrió en Poitiers, y os advierto que nadie podría hacerlo mejor que yo. Ya veréis por qué. Habíamos llegado al sábado por la tarde, cuando los dos ejércitos saben que están uno muy cerca del otro, casi tocándose, y el príncipe de Gales comprende que ya no tiene muchas posibilidades. El domingo, muy temprano, el rey oye misa en medio del campo. Una misa de guerra. El oficiante lleva mitra y casulla sobre la cota de malla. Es Regnault Chauveau, el conde obispo de Chalon, uno de esos prelados que se sentirían mejor en las órdenes militares que en las religiosas. Sobrino, veo que sonreís. Sí, pensáis que yo pertenezco al mismo género, pero yo aprendí a moderarme, puesto que Dios me indicó el camino. Ese ejército arrodillado en los prados empapados de rocío, frente al burgo de Noyer, debe de haber parecido a Chauveau una visión de las legiones celestes. Las campanas de la abadía de Maupertuis repican en su gran campanario cuadrado, y sobre la altura, detrás de los matorrales que los disimulan, los ingleses oyen el formidable Gloria, cantado por los caballeros franceses. El rey comulga rodeado por sus cuatro hijos y su hermano de Orleans, todos ataviados con su equipo de combate. Los mariscales miran con cierta perplejidad a los jóvenes príncipes, a quienes han tenido que dar mandos pese a que no tienen experiencia de guerra. Sí, los príncipes son una carga. Si han traído incluso a los niños, el joven Felipe, el hijo preferido del rey, y su primo Carlos de Alençon. 14 años, 13 años, qué molestias acarrean estos minúsculos caballeros. El joven Felipe estará cerca de su padre, que desea cuidarlo personalmente, y se ha encomendado al arcipreste la protección del pequeño Alençon. El condestable ha dividido el ejército en tres grandes cuerpos. El primero, formado por 32 contingentes, está a las órdenes del duque de Orleans. El segundo está a las órdenes del Delfín, duque de Normandía, ayudado por sus hermanos Luis de Anjou y Juan de Berry. Pero en realidad están al mando Juan de Landas, Thibaut de Boudenais y el señor de Saint-Venant, tres hombres de guerra a quienes se ha ordenado rodear estrechamente al heredero del trono y gobernarlo. El rey ya asumirá el mando del tercer cuerpo. Levantan a este sobre la silla de su gran corcel blanco. Con la mirada recorre el ejército y se maravilla de verlo tan numeroso y tan colorido. Cuántos yelmos, cuántas lanzas una al lado de la otra, formando hileras interminables. Cuántos caballos robustos que sacuden la cabeza y agitan los arreos. De las sillas cuelgan las espadas, las mazas de guerra, las hachas de doble filo. Las lanzas enarbolan pendones y banderolas. ¡Qué vivos colores pintados en los escudos y las armaduras, bordados sobre las cotas de los caballeros y los arreos de sus monturas! Todo centellea y se agita, brilla iluminado por el sol de la mañana. Ahora el rey se adelanta y exclama: «Mis buenos caballeros, cuando estabais en París, en Chartres, en Rouen o en Orleans, amenazabais a los ingleses y deseabais tenerlos frente a frente. Ahora ha llegado el momento. Están frente a nosotros. Mostradles lo que podéis hacer y venguemos las angustias y las decepciones que nos infligieron, pues sabe Dios que los derrotaremos». Y después del enorme clamor que le responde: «Dios lo quiera, que así sea», el rey espera. Antes de dar la orden de atacar, espera el regreso de Eustaquio de Ribemont, el baile de Lille y de Douai, a quien envió con un pequeño destacamento para determinar exactamente la posición inglesa. Y el ejército entero espera, espera en silencio. Es un momento difícil este en que se acerca el momento de atacar y la orden se demora. Pues todos se dicen: «Quizás hoy sea mi turno. Es posible que vea este mundo por última vez». Y bajo el protector de acero, todos y cada uno sienten un nudo en la garganta, y los hombres ruegan a Dios con más sinceridad que durante la misa. El juego de la guerra de pronto se convierte en un hecho solemne y terrible. El señor Godofredo de Chagny llevaba el estandarte de Francia, un honor concedido por el propio rey, y me dicen que tenía el rostro transfigurado. El duque de Atenas parecía muy tranquilo. Sabía por experiencia que ya había realizado la parte principal de su trabajo de condestable. Apenas se iniciase el combate, ya no vería nada a más de 200 pasos, y su voz se oiría a lo sumo a 50. Desde diferentes lugares del campo de batalla le enviarían escuderos que llegarían o no llegarían, y a los que llegaran les impartiría una orden que sería o no sería ejecutada. Que él estuviese allí, que los comandantes pudieran enviarle mensajes, que él respondiese con gestos, que diese muestras de aprobación. Todo eso podía reconfortar. Tal vez una decisión adoptada en un momento crítico, pero en esa gigantesca confusión de combates y clamores, en realidad ya no sería él quien mandaría, sino la voluntad de Dios. Y en vista del número de franceses, muy bien podría decirse que Dios ya se había pronunciado. Por su parte, el rey Juan comenzaba a irritarse porque Eustaquio de Ribemont no regresaba. ¿Lo habrían apresado, como el día anterior a Auxerre y Joigny? La sensatez imponía enviar un segundo grupo de reconocimiento. Pero el rey Juan ya no soporta la espera. Lo domina esa colérica impaciencia que crece en él siempre que el acontecimiento no obedece inmediatamente a su voluntad y que le impide juzgar con equilibrio las cosas. Está a un paso de dar la orden de ataque, tanto peor, ya se verá, cuando al fin aparecen mi señor de Ribemont y sus hombres. Pues bien, Eustaquio, ¿qué noticias traéis? Muy buenas, señor. Si Dios quiere, tenéis asegurada una excelente victoria sobre vuestros enemigos. ¿Cuántos son? Señor, los hemos visto y calculado. Creemos que los ingleses pueden ser 2,000 hombres de armas, 4,000 arqueros y 1,500 auxiliares. Montado en su corcel blanco, el rey sonríe con aire de vencedor. Mira el ejército de 25,000 hombres reunido a su alrededor. ¿Y qué posición ocupan? Ah, señor, una plaza fuerte. Podemos estar ciertos de que no resistirán mucho nuestras armas, pero ocupan un lugar apropiado. Explica la distribución de los ingleses, a cierta altura, a ambos lados de un camino que asciende, bordeado por árboles de espeso follaje y arbustos, detrás de los cuales se alinean los arqueros. Para atacarlos no puede seguirse otro camino, y por este pueden avanzar de frente solamente 4 caballos. Por los restantes lados hay únicamente viñedos y bosques de pinos que impiden cabalgar. Los hombres de armas ingleses han apartado sus monturas y parecen dispuestos a combatir a pie detrás de los arqueros que forman una especie de barrera. Y no será fácil desalojar a estos arqueros. Mi señor Eustaquio, ¿cómo creéis que debemos acercarnos? El ejército entero tenía los ojos vueltos hacia el conciliábulo que reunía alrededor del rey, al condestable, los mariscales y los principales jefes de los contingentes. Y también al conde de Douglas, que no se había separado del rey desde Breteuil. A veces algunos invitados nos cuestan muy caro. Guillermo de Douglas dijo: «Los escoceses siempre derrotamos a pie a los ingleses». Y Ribemont apoya este criterio y alude a las milicias flamencas. Como se ve, a la hora de entrar en combate, los jefes se dedicaban a disertar sobre el arte militar. Ribemont desea formular una propuesta acerca del orden de ataque, y Guillermo de Douglas lo aprueba. Y el rey invita a los demás a escucharlos, porque Ribemont es el único que exploró el terreno, y porque Douglas es el invitado que conoce bien a los ingleses. De pronto, se imparte una orden y todos la difunden y la repiten. ¡Desmonten! ¿Qué? Después de tanta tensión y ansiedad, ahora que todos están preparados para afrontar la muerte, ¿no habrá combate? Un sentimiento de decepción domina a todos. Pero no, habrá combate, pero será a pie. Lucharán a caballo solo 300 caballeros que, dirigidos por los dos mariscales, abrirán una brecha en las filas de los arqueros ingleses. Y por allí, los hombres de armas entrarán en torrente para combatir mano a mano a los hombres del príncipe de Gales. Los caballos serán guardados muy cerca para facilitar la persecución. Audrem y Clermont recorren los contingentes para elegir a los 300 caballeros más fuertes, los más audaces y mejor armados. Estos irán al frente. Los mariscales no están satisfechos, pues ni siquiera se los invita a opinar. Clermont intentó hablar y pidió que se reflexionara un momento. El rey lo desairó. Mi señor Eustaquio vio, y mi señor de Douglas sabe. ¿Qué puede añadir ahora a vuestro discurso? El plan del explorador y del invitado se convierte en el plan del rey. En ese caso bastaría nombrar mariscal a Ribemont y condestable a Douglas, rezonga Audrem. Los que no participarán en la carga a desmontar, a desmontar. Quitaos las espuelas y cortad las lanzas de modo que no sobrepasen los 5 pies. Disconformidad y protestas en las filas. No han venido para eso. ¿Y por qué licenciaron a los infantes en Chartres si ahora hay que hacer el trabajo que a ellos les corresponde? La orden de recortar las lanzas destroza el corazón de los caballeros. Esas hermosas astas de Fresno, seleccionadas con cuidado para obtener armas eficaces, que apuntan al blanco y enfilan al galope del corcel. Ahora tenían que caminar cargados de hierro y armados con bastones. No olvidemos que en Crecy, decían quienes, pese a todo, deseaban dar la razón al rey. Crecy, siempre Crecy, respondían los hombres. Esos hombres que media hora antes sentían el alma exaltada por el sentimiento del honor, ahora rezongaban como campesinos a quienes se les rompió el eje de la carreta. Pero el propio rey quiso dar ejemplo y ordenó que se llevaran su corcel blanco. Ahora caminaba sobre la hierba, los talones sin espuelas, pasando su maza de una mano a la otra. En medio de este ejército ocupado en cortar lanzas a hachazos, entré al galope, viniendo de Poitiers, protegido por el estandarte de la Santa Sede y escoltado únicamente por mis caballeros y mis mejores escuderos, Guillermy, Cunac, Elie de Emery, Elie de Raymond, los hombres con quienes viajamos. Seguramente ellos no olvidaron el episodio. Os lo habrán contado, ¿no es así? Me apeo del caballo y arrojo las riendas a la rue. Enderezo el sombrero, inclinado a causa de la carrera. Bruné me desempolva un poco y me acerco al rey con las manos unidas. Apenas puede oírme, le digo con tanta firmeza como reverencia: Señor, os ruego y os suplico, en nombre de la fe, que detengáis un momento el combate. Me dirijo a vos por orden y voluntad de nuestro Santo Padre. ¿Aceptaréis escucharme? Aunque la llegada, en ese momento, de este entrometido enviado por la Iglesia pudo sorprenderlo mucho, ¿qué podía hacer el rey Juan sino responderme con el mismo tono ceremonioso? Con mucho gusto, monseñor cardenal. ¿Qué os place decirme? Permanecí un momento con los ojos elevados al cielo, como si solicitase inspiración. Y en efecto, rogaba, pero también esperaba que el duque de Atenas, los mariscales, el duque de Borbón, el obispo Chauveau, que podía ser un aliado, Juan de Landas, Saint-Venant, Tancarville y otros, entre ellos el arcipreste, se aproximasen a nosotros. Pues ahora no se trataba de conversaciones a solas, o de charlas durante la comida, como en Breteuil o en Chartres. Quería ser oído, no solo por el rey, sino por los hombres más encumbrados de Francia, y ansiaba que ellos fuesen testigos de mi esfuerzo. Muy amado señor, continué, tenéis aquí a la flor de la caballería de vuestro reino, una multitud que se dirige a combatir a un puñado de hombres, los ingleses que están frente a este ejército. Nada pueden contra vuestra fuerza, y sería más honroso para vos que se pusieran a vuestra merced sin batalla, en lugar de arriesgar a esta caballería y provocar la muerte de buenos cristianos de ambos lados. Os digo esto por orden de nuestro muy santo padre el Papa, que me envió como nuncio, con toda su autoridad, para ayudar a concertar la paz, de acuerdo con el mandamiento de Dios, que quiere verla reinar entre los pueblos cristianos. Por eso os ruego que aceptéis, en nombre del Señor, que vaya a ver al príncipe de Gales para señalarle con cuántos peligros lo amenazáis y para obligarle a mostrarse razonable. Creo que si el rey Juan hubiese podido morderme, lo habría hecho. Pero un cardenal en un campo de batalla suscita cierta impresión, Y el duque de Atenas meneaba la cabeza, y ahí estaban el mariscal de Clermont y mi señor de Borbón. Agregué: «Muy amado señor, hoy es domingo, el día del Señor, y acabáis de oír misa. ¿Os complacería ejecutar el trabajo de la muerte el día consagrado al Señor? Permitid por lo menos que vaya a hablar al príncipe». El rey Juan miró a los señores que estaban alrededor y comprendió que él, un rey muy cristiano, no podía rechazar mi petición. Si sobrevenía un accidente funesto, se le achacaría la culpa y se vería en ello una prueba del castigo de Dios. «Sea, monseñor», dijo, «nos complace acceder a vuestro deseo, pero regresad sin demora». Experimenté entonces un sentimiento de orgullo. El buen Dios me lo perdone. Conocí la supremacía del hombre de la Iglesia, del príncipe de Dios, sobre los reyes temporales. Si yo hubiera sido conde de Périgord, en lugar de vuestro padre, jamás habría ejercido tanto poder, y pensé que estaba realizando la tarea más importante de mi vida. Escoltado siempre por mis lanzas, señalado siempre por el estandarte del papado, enfilé hacia arriba por el camino que Ribemont había explorado en dirección al bosquecillo donde acampaba el príncipe de Gales. «Príncipe, buen hijo». Pues ahora, cuando estuve frente a él, no le concedí el tratamiento de mi señor. En efecto, deseaba que sintiese más profundamente su debilidad. «Si consideráis el poder del rey de Francia, como yo lo hice hace un momento, debéis permitirme que intente un acuerdo entre vosotros y tendréis que acatarlo». Y le describí el ejército de Francia, al que yo había podido ver desplegado frente al burgo de Noyers. «Ved dónde estáis y cómo estáis. ¿Creéis que os será posible resistir mucho tiempo?» Pues no, no podría resistir mucho tiempo, y lo sabía muy bien. Su única ventaja era el terreno. Tenía las mejores defensas que hubiera podido concebir. Pero sus hombres ya comenzaban a padecer sed, pues no había agua en esa colina. Hubieran tenido que ir a buscarla al arroyo, el Miosón, que corría al pie de la ladera. Pero los franceses ocupaban el terreno. Habían llevado víveres para una sola jornada. El príncipe saqueador ya no reía con su alegre risa blanca bajo los bigotes a la sajona. Si no hubiera sido quien era, rodeado por sus caballeros, Chandos, Crelly, Warwick, Suffolk, que lo observaban, habría admitido lo que ellos mismos pensaban, que su situación era desesperada. A menos que un milagro... Y quizá yo traía el milagro. De todos modos, para mantener a salvo su propia grandeza, discutió un poco. «Monseñor de Périgord, os dije en Montbazon que no podía llegar a un acuerdo a no ser por orden del rey mi padre». «Mi buen príncipe, una orden de Dios es superior a una orden real. Ni vuestro padre, el rey Eduardo, instalado en su trono de Londres, ni Dios, instalado en el trono celestial, os perdonarían que arrebataseis la vida a tantos hombres buenos y valerosos entregados a vuestra protección, cuando es posible que procedáis de otro modo. ¿Aceptáis que discuta las condiciones en que podríais, sin mengua del honor, evitar un combate muy cruel y dudoso?» La armadura negra y la túnica roja frente a frente. El yelmo con las tres plumas blancas interrogaba mi sombrero rojo y parecía contar los hilos de seda. Finalmente, el yelmo esbozó un gesto de asentimiento. Volví a recorrer el camino de Eustaquio y vi a los arqueros ingleses formando apretadas filas detrás de las empalizadas de caña que ellos mismos habían plantado. Y de nuevo me encontré frente al rey Juan. Lo sorprendí en consejo de guerra, y por algunas miradas comprendí que no todos estaban de acuerdo conmigo. El arcipreste balanceaba el cuerpo con expresión malhumorada bajo el sombrero de Montauban. «Señor», dije, «he hablado con los ingleses. No es necesario que os apresuréis a combatir y nada perderéis descansando un poco, pues dada la situación de sus tropas, no pueden huir ni evitar vuestro cerco. En realidad, creo que podéis tenerlo sin descargar un solo golpe. Por eso mismo os ruego que les concedáis respiro hasta mañana al salir el sol, sin descargar un solo golpe. Vi a varios, por ejemplo, el conde Juan de Artois, Douglas, el propio Tancarville, que se movieron inquietos al oírlo y ansiaban descargar golpes. Insistí: «Señor, si así lo deseáis, no concedáis nada a vuestro enemigo, pero otorgad a Dios su día». El condestable y el mariscal de Clermont se inclinaban a apoyar esta suspensión de las hostilidades. «Señor, veamos qué propone el inglés y qué podemos exigirle. Nada arriesgamos». En cambio, Odrem, solo porque Clermont tenía una opinión, afirmaba lo contrario. Y entonces dijo, en voz alta para que yo lo oyese, «Hemos venido a combatir o a escuchar sermones». Eustaquio de Ribemont deseaba iniciar inmediatamente el combate, pues el rey había adoptado la disposición que él proponía, y este hombre deseaba que sin perder tiempo se pusiese manos a la obra. Y Chauveau, el conde obispo de Chalon, que tenía un yelmo en forma de mitra pintado de violeta, de pronto comenzó a agitarse y casi perdió los estribos. «Monseñor cardenal, es deber de la Iglesia permitir que los saqueadores y los perjuros se alejen sin castigo». Entonces yo también me molesté un poco. «¿Es deber de un servidor de la Iglesia, monseñor obispo, rechazar la tregua de Dios? Sabed, si aún nada os dijeron, que puedo retirar su cargo y sus beneficios al eclesiástico que estorbe mis esfuerzos de paz. La providencia castiga a los presuntuosos. Dejad, por lo tanto, al rey el honor de demostrar su grandeza, si así lo desea. Señor, todo está en vuestras manos. Dios decide a través de vuestra persona». El cumplido había surtido efecto. El rey dio largas al asunto, mientras yo continuaba alegando y salpimentando mis palabras con cumplidos tan altos como los Alpes. ¿Qué príncipe, desde San Luis, había dado el ejemplo que a él se le ofrecía? Toda la cristiandad admiraría su gesto caballeresco, y en adelante acudiría a pedir su arbitraje a la sabiduría de Juan, o su socorro al poder del monarca francés. «Levantad mi pabellón», dijo el rey a sus hombres. «Sea, monseñor cardenal, permaneceré aquí hasta mañana al alba por amor a vos». «Por amor a Dios, señor, solo por amor a Dios». Y parto nuevamente. Durante esa jornada, seis veces recorrí ida y vuelta ese camino, y sugerí a uno las condiciones del acuerdo y venía a informar al otro, y cada vez pasaba entre las filas de arqueros galeses vestidos con su uniforme mitad blanco, mitad verde, y me decía que si alguno se equivocaba y me lanzaba una andanada de flechas, allí mismo terminaba mi paso por este mundo. El rey Juan jugaba a los dados para matar el tiempo en su pabellón de lienzo bermellón. Alrededor de la tienda real, el ejército se formulaba preguntas. ¿Combatirían o no? Y las discusiones llegaban hasta el propio rey. Había sabios y bravucones, timoratos y coléricos. Cada uno pretendía dar su opinión. A decir verdad, el rey Juan estaba indeciso. No creo que por un instante se planteara la cuestión del bien general. Solo lo inquietaba su gloria personal, que confundía con el bien de su pueblo. Después de tantas derrotas y amarguras, ¿cuál era el mejor modo de enaltecer su propia figura, una victoria por las armas o la negociación? Pues cabe afirmar que ni siquiera concebía la posibilidad de una derrota, y que lo mismo ocurría con todos sus consejeros. Ahora bien, las ofertas que yo le traía al cabo de cada viaje no eran desdeñables. En primer lugar, el príncipe de Gales aceptaba entregar todo el botín que había reunido durante su incursión, lo mismo que a todos los prisioneros, y sin pedir rescate. Segundo, aceptaba devolver todos los lugares y los castillos conquistados, y consideraba nulos los homenajes y las adhesiones que había recibido. Al tercer viaje, aceptó entregar una suma en oro como reparación de lo que había destruido, no solo durante el verano, sino incluso el año precedente en la región del Languedoc. lo que equivalía a decir que el príncipe Eduardo no conservaría ningún beneficio de las dos expediciones. ¿El rey Juan exigía todavía más? Lo aceptaba. Conseguí que el príncipe retirase todas las guarniciones destacadas fuera de Aquitania. Era un éxito importante. Prometió que en el futuro jamás trataría con el conde de Foix. A propósito, Febo estaba en el ejército del rey, pero yo no lo vi. Se mantenía completamente apartado. Tampoco trataría con ningún pariente del rey, con lo cual aludía concretamente al de Navarra. El príncipe cedía mucho, cedía más de lo que cualquiera hubiese cedido. Y, sin embargo, yo adivinaba que en el fondo de su mente no pensaba que podría salvarse de combatir. La tregua no impedía trabajar. Por ejemplo, durante todo el día obligó a sus hombres a fortificar la posición. Los arqueros duplicaron las hileras de estacas puntiagudas para formar baluartes defensivos. Talaron árboles y los atravesaron en los corredores que el adversario podía utilizar. El conde de Suffolk, mariscal de la hueste inglesa, inspeccionaba un contingente tras otro. Los condes de Warwick y de Salisbury, así como el señor de Audley, participaban en nuestras entrevistas y me escoltaban a través del campamento. Caía el día cuando llevé al rey Juan la última propuesta formulada por mí mismo. El príncipe estaba dispuesto a jurar y a afirmar que durante 7 años enteros no se armaría ni haría nada que pudiera perjudicar al reino de Francia. En resumen, estábamos al borde de la paz general. «Oh, ya conocemos a los ingleses», dijo el obispo Chauveau. «Juran y después reniegan de su palabra». Contesté que se verían en dificultades para negar un compromiso concertado en presencia del legado papal. Yo sería signatario del acuerdo. «Os daré la respuesta al alba», dijo el rey. Fui a alojarme a la abadía de Maupertuis. Jamás había cabalgado tanto durante la misma jornada ni discutido tan intensamente. Aunque agotado por la fatiga, me di tiempo para rezar y lo hice con todo mi corazón. Ordené que me despertasen con las primeras luces del alba. El sol comenzaba a ascender en el firmamento cuando me presenté ante la tienda del rey Juan. «Al alba», había dicho el monarca. No se podía pedir más exactitud que la mía. Tuve una sensación ingrata. El ejército entero de Francia estaba en armas, en orden de batalla, a pie, con la excepción de los 300 designados para cargar sobre el enemigo, y todos esperaban la señal de combate. «Monseñor Cardenal», me comentó brevemente el rey, «aceptaré renunciar al combate solo si el príncipe Eduardo y 100 de sus caballeros, elegidos por mí, aceptan entregarse prisioneros». «Señor, es la petición más inaudita y contraria al honor. Deja sin valor todo lo que hablamos ayer. Conozco bastante al príncipe de Gales y sé que ni siquiera considerará la propuesta. No es hombre de capitular sin combatir y de entregarse con la flor de la caballería inglesa, aunque este sea el último de los días de su vida. ¿Lo haríais vos? ¿Lo haría uno cualquiera de vuestros caballeros de la estrella si estuviese en su lugar? Desde luego que no. Entonces, señor, me parece inútil llevarle una propuesta formulada únicamente para lograr que él la rechace. Monseñor Cardenal, os agradezco los buenos oficios, pero ha salido el sol. Hacedme el bien de salir del campo». Detrás del rey, mirándose por detrás de la visera e intercambiando sonrisas y guiños, estaban el obispo Chauveau, Juan de Artois, Douglas, Eustaquio de Ribemont e incluso Audrem, y por supuesto el arcipreste, al parecer tan satisfechos porque habían conseguido que el legado del Papa fracasara como lo hubieran estado de derrotar a los ingleses. Durante un instante perdí los estribos, tanto me agobiaba la cólera, y pensé en la posibilidad de revelar que ejercía el poder de excomunión. ¿Y qué? ¿Qué efecto habría tenido mi gesto? De todos modos, los franceses habrían desencadenado el ataque, y yo hubiese conseguido únicamente que se revelase con más claridad aún la impotencia de la Iglesia. Me limité a agregar: «Señor, Dios juzgará cuál de vosotros dos ha demostrado ser mejor cristiano». Y monté, y fui por última vez al bosquecillo. hervía de cólera. «Que estos locos revienten todos», me decía mientras galopaba. «El señor no necesitará elegir. Todos merecen el infierno». Llegué frente al príncipe de Gales y le dije: «Hijo, haced lo que podáis. Tendréis que combatir. No pude hallar compasión ni acuerdo en el rey de Francia». «Batirnos es nuestra intención», respondió el príncipe. «Que Dios me ayude». Después, amargado y triste, me dirigí a Poitiers. Fue precisamente el momento que eligió mi sobrino de Durazzo para decirme: «Tío, os ruego que me relevéis del servicio. Deseo combatir». «¿Y contra quién?», grité. «Por supuesto, al lado de los franceses. ¿No te parece que ya son bastante numerosos? Tío, comprended que se librará una batalla y que no es digno de un caballero negarse a participar. Si mi señor de Heredia os pide otro tanto...». Hubiera debido reprenderlo enérgicamente y decirle que la Santa Sede lo había elegido para escoltarme en una misión de paz, y que unirse a una de las dos partes sería, a los ojos de muchos, no un acto noble, sino una forma de faltar a su deber. Hubiera debido limitarme sencillamente a ordenar que permaneciese conmigo. Estaba cansado e irritado. Y hasta cierto punto lo entendía. También yo deseaba aferrar una lanza y atacar, no sé muy bien a quién, quizás al obispo Chauveau. De modo que grité: «¡Id al diablo ambos, y que os aproveche!». Fueron las últimas palabras que dirigí a mi sobrino Roberto. Me lo reprocho profundamente.